Bienvenida al aire al presidente de la Asociación Agrícola Ganadera acá de La Pampa, Ignacio de la Iglesia. Ignacio, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia. Bien, bien, bien. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, gracias. Bueno. Gracias. Ignacio, queríamos charlar con vos. Vimos ahí que Confederaciones Rurales Argentinas sacó un documento donde se queja de que el sector rural tenía más rentabilidad el año pasado que ahora, en este momento. A ver, ¿qué ustedes comparten ese informe? Bueno, a ver, sí, nosotros lo pudimos ver en el día de ayer. La verdad que no lo hemos trabajado en comisión. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en la Asociación Agrícola donde ante este tipo de comunicados o muchas veces comunicados que nosotros tenemos que referenciar, hacemos un análisis de la situación y, por supuesto, las situaciones son técnicas también. Tenemos algún asesor técnico contable y bueno, y de esa manera hacemos ese abordaje. Ayer lo vimos efectivamente a este comunicado y bueno, la realidad es que hoy la Argentina está atravesando un momento muy peculiar, fundamentalmente para la gente, y el sistema productivo también lo está viviendo. Es decir, todavía no está la producción en un momento óptimo. Ni siquiera tampoco sabemos cuál va a ser de alguna manera el horizonte cercano que va a tener la producción y toda la producción en general, digo, ¿no? En este momento no solamente la agrícola ganadera, sino en general. O sea, el país está atravesando un momento de incertidumbre también, ¿no? Va orientada hacia algún lugar, hay un modelo político que se está manifestando, pero de alguna manera vivimos, estamos transitando. Entonces, Confederaciones Rurales salió con ese comunicado que vimos en primera instancia. Nosotros no lo hemos analizado todavía profundamente porque lo vimos ayer a la tarde, creo que fue que salió a última hora, y bueno, no hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva creo que la lectura va por ahí, que hace atrás. Claro. Ignacio, pero por ese documento y por, bueno, me imagino que la realidad que viven ustedes, es uno de los sectores que no está tan mal, digo, porque si uno habla de la producción industrial en el país, claramente las empresas están perdiendo, incluso están despidiendo gente o suspendiendo. Ustedes dicen que les bajó la rentabilidad, no es que están perdiendo. Bueno, eso depende también qué tipo de actividad productiva, ¿no? No es lo mismo los números en la actividad agrícola que en la actividad ganadera, que en la actividad porcina, que en la lechería, que ahora estaba viendo recién hace unos instantes que el presidente de la Nación aparentemente no iba a o iba a mantener sin retenciones a la lechería hasta el año que viene. Es decir, cada una de las actividades representa un mercado y un número de costos, de insumos y de producción distinto. En algunos hay alguna rentabilidad mayor, en otros alguna rentabilidad menor. Ha influido mucho, por ejemplo, en la ganadería el hecho de que el valor de la hacienda, la materia prima, ha aumentado en relación a cómo venía con los costos, ¿no?, en los últimos años. Eso es cierto. Pero más allá de eso, la producción tiene que estar orientada hacia una finalidad, a largo plazo, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar en el mercado en algún momento, que la carne valga un poco más o valga un poco menos. Hoy, y suele pasar tradicionalmente, la ganadería, por ejemplo, aumenta considerablemente y se estanca. Sí. El aumento viene, de alguna manera, en los primeros inicios, a manifestar una, no importante, pero sí una rentabilidad, y después empieza a mesetarse, es decir, aumentan los costos porque la inflación aumenta, porque aumenta el dólar. Con el aumento del dólar de estos días aumentan todos los insumos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va retrayendo esa rentabilidad y termina a lo largo de 6 o 7 meses de vuelta con una rentabilidad menor hasta que vuelve a hacer un impacto. Es decir, eso va cambiando por una cuestión de mercado y va cambiando, porque la realidad es que hoy no han cambiado muchas las cuestiones en relación a impositivas, ¿no? Claro. Con el gobierno nacional o con el gobierno provincial. La situación está dada de la misma manera. Sí. Las retenciones siguen. Sigue todo, pero nos encontramos con un país que, bueno, de alguna manera está frenando el consumo, baja la inflación. Bueno, no tenemos la volatilidad que estábamos teniendo, por lo menos en estos 6 meses que estaba el año pasado, pero de todas maneras, seguimos esa realidad. Hasta que aparentemente con el modelo nacional esto se pase esta primera etapa, que bueno, estuvieron anunciando, vengan las siguientes etapas, bueno, en algún momento se empezará a hablar de proyección productiva. Pero no quiero decir de que queda fuera el sistema productivo lo que está sucediendo, que la inflación esté parada, que no haya altibajos y que es muy importante para la producción. Y que haya cuentas, haya un mecanismo, una cancha clara para poder producir o que se vaya aclarando también es muy importante. La producción necesita establecer estándares de seriedad a largo y corto plazo. Ignacio, saber lo que vamos a hacer y cómo. Ignacio, sí. Se habla en las últimas semanas de que el campo está pidiendo, está esperando que se devalúe más para poder liquidar la cosecha. ¿Esto es así? Sí. ¿Ustedes están especulando con eso? No, en realidad el tema de la liquidez es una cuestión de conceptos. A ver. El productor agropecuario no liquida. El productor agropecuario vende su producción. Claro, sí. La producción la vende para generar el insumo que necesita para empezar la cosecha que sigue o el sistema productivo que sigue. Es decir, yo para vender un novillo gordo necesito comprar el ternero. Una vez que el ciclo productivo termina porque yo vendo el animal gordo o porque coseché, una vez que levanto esa cosecha, lo utilizo para pagar todos los costos. ¿Y qué pasa con lo subsiguiente? Vivo. Es decir, yo no puedo especular, salvo que estemos hablando de grandes productores agropecuarios, bueno, donde tienen una capacidad en la cual pueden especular a un mayor, pero el productor agropecuario que estamos nosotros representando, que yo te estoy referenciando acá en la provincia de La Pampa, es un productor que guarda ese cereal para poder subsistir en lo que viene. No tiene mensualmente un ingreso. Él tiene la semilla guardada para liquidarla, para pagar sueldo, para pagar inversiones, para pagar y para comprar los insumos de la cosecha que viene. Es decir, el productor agropecuario hoy, la semilla, si la tiene guardada, no es por una cuestión de especulación, sino porque es una cuestión normal del tránsito productivo que tiene guardado el dinero en cereal. Entonces, para enfrentar todo lo que se viene. Ignacio, entonces, sí. Lo que no están liquidando son los exportadores y los grandes productores. Claro, la liquidación es del exportador. El que liquida es el exportador. Nosotros, nada, producimos y el producido de esa venta se utiliza para pagar costos y para volver a enfrentar y para vivir y para poder volver a enfrentar la cosecha o el sistema productivo que se viene. Bien. ¿Y cómo están ustedes con lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en materia económica y productiva para el sector agropecuario? Bueno, a ver... lo mismo un poco... Lo que veníamos charlando. Claro. Sí, la semana pasada nosotros hicimos un comunicado de prensa, no sé si lo habrán visto, sí. Si bien iba un poco direccionado a la relación que tenía el gobierno provincial con el gobierno nacional, nosotros tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, lo que sucede es que no lo vemos tanto en el gobierno provincial, y esto no quiere decir que nosotros seamos libertarios o seamos peronistas o seamos yo... la semana pasada en algunos medios periodísticos me lo referían. A nosotros la verdad que no nos interesa si está Boca o River gobernando. Me parece que eso es lo que hay que abandonar. Acá tenemos que concentrarnos en los problemas que tenemos. Y puntualmente en la actividad productiva nosotros proponemos de que el campo o la actividad productiva es la columna vertebral que nos va a permitir poder salir de situaciones de crisis y que no vengan estas situaciones de crisis. En el campo falta un gran trabajo de modificación de la matriz productiva. ¿Esto qué implica? Generar valor agregado. Nosotros producimos maíz y vendemos el maíz. Producimos soja y vendemos la soja. ¿Por qué no hacemos biodiesel? ¿Por qué no hacemos balanceado para los animales? Es decir, ¿por qué no generamos valor agregado? Si yo esa materia prima la saco del campo y en la esquina tengo la empresa o la fábrica que produce y le agrega ese valor agregado, yo tengo un montón de gente trabajando en esa empresa. Sí. Y no está orientado para ese lado la matriz productiva. Está, de alguna manera, hace 20 años que lo único que se está pensando es cómo salimos de la crisis o, en tal caso, cuando hay alguien que le falta algo, cómo hacemos para ayudarlo. Que no debe faltar eso. Nosotros tenemos que ayudarnos entre todos en situaciones de crisis. Ahora, ¿está pensada la provincia o se está pensando, de alguna manera, al país orientado a modificar esa matriz productiva, generar mayor valor agregado, dar más trabajo a los argentinos? La ley bases y el famoso RIGI, ¿apunta a eso o porque están todos denunciando que es todo lo contrario de lo que estás proponiendo vos o lo que está pidiendo el sector? La ley bases es bastante... Yo creo que uno de los principales problemas, la cuestión de la ley bases es que es tan amplia y tantas cosas son las que modifica, que yo creo que hay muy poca gente la que ha podido darse cuenta o ver la envergadura de los distintos lugares o puertas que toca la ley, ¿no? Sí, básicamente la ley necesita desregular algunas cosas para que podamos producir mejor. Desregular no quiere decir dejar libre para que hagan lo que quieran, sino lo que hace falta es tener menos burocracia para poder llevar adelante nuestro sistema productivo en general, cualquier cosa que tengamos que hacer, ¿no? Hay una modificación en materia laboral, no era la ambiciosa que manifestaban en un principio, sí. Pero sí hay una desregulación en materia laboral que era una cuenta pendiente de todos los sectores que referían a nivel nacional. El tema del RIGI, bueno, el RIGI ocupa, de alguna manera es un incentivo para que vengan a invertir, y creo que es lo que está necesitando Argentina, que venga dinero y que vengan, que se armen más empresas. ¿Y no le pone muchas ventajas a la gente que venga de afuera, que tenga 200 millones de dólares para invertir, y le dan todos los beneficios, y al productor argentino nada? Era una de las quejas. Bueno, hay que ver en línea, a ver, ahora sale, hay que ver cómo se va a reglamentar, cómo se va a implementar esto. Por supuesto, no debe perjudicar al productor agropecuario ni ponernos en igualdad, en diferencia de, tenemos que estar en igualdad de situaciones, ¿no? Ah, sí. Pasó hace meses cuando quisieron liberar la importación del cerdo, ¿no? Sí. Nos rompía todo, porque de alguna manera nosotros estamos produciendo con un montón de impuestos y en una situación compleja, y de golpe viene el mismo corte de otro lugar, sin impuestos y sin nada, y bueno, por un lado tenés el cerdo a 5.000 pesos acá, y por el otro lado ibas a tener a 2.5 o 3 viniendo de afuera, ¿por qué? Porque les cuesta menos. Entonces, eso sí va a haber que protegerlo. Ahora, hace falta dinero y hace falta que venga. Entonces, de alguna manera tienen que lograrlo. Yo no sé cómo lo van a implementar, lo desconozco cómo lo van a llevar adelante. Van a tener que tener cuidado de no romper al productor, por supuesto, argentino, pampeano en este caso, pero sí necesitan que vengan de afuera para poder producir. Bien. Y bueno, de alguna manera van a tener que lograrlo, ¿no? Ignacio, las últimas dos que te hago, porque sé que tenés una actividad después. Han salido con un documento a oponerse al aporte solidario que está en tratamiento en la legislatura. Te pido una línea de eso. ¿Por qué no quieren aportar en este momento de crisis para los sectores más vulnerables de la provincia? Bien, va un poco en sintonía lo que estábamos hablando hace un rato. En realidad la agrícola no sale en contra del aporte solidario, la agrícola manifiesta un modelo que la provincia de La Pampa no tiene en cuenta y que también lo hizo en febrero con otro comunicado de prensa y lo viene referenciando hace varios años, es lo que te decía recién. Hay que modificar la matriz productiva, hay que concentrarse en generar valor agregado. Está el productor agropecuario, que desde hace años y desde siempre vive sosteniendo o viene sosteniendo a los gobiernos de turno para la discrecionalidad que pretendan o, en su caso, para las crisis que aparecen. Es decir, hoy es innegable que el aporte del campo es importante en la mayoría de las economías, tanto provinciales como nacionales, y lo que nosotros le decimos es, en estas situaciones en las que se vive y pensando una provincia para adelante, tenemos que empezar a modificar esa matriz productiva y empezar a generar actividad, a trabajo genuino que no genere este impacto en la gente. No estamos en contra de que cuando hay una crisis nos ayudemos entre todos, que era lo que te decía hoy. Sí. Y esto de el aporte solidario va orientado hacia ese lugar, pero ¿está pensada la provincia de otra manera? ¿Hay una matriz productiva pensada para agregar valor agregado? ¿Hay una política que piense en que en el futuro no vuelva a pasar esta situación de crisis? No. ¿Hay un sinceramiento del Estado de achicar, de efectivizar sus áreas gubernamentales? Tampoco. Si el campo fuese, como dijeron en algunos comunicados, el área más importante, o que no quieren pelearse, o que hay que trabajar en conjunto, los caminos son intransitables. ¿Cómo vamos a sacar la hacienda? Hay camioneros que no quieren ir a los campos porque no pueden, porque rompen los camiones en los caminos para sacar la hacienda. Para sacar la hacienda yo pago una guía de hacienda y esa guía de hacienda la pago en la municipalidad y ese dinero se utiliza para arreglar una calle, para ayudar a familias que más lo necesitan, para hacer una plaza, etcétera. Entonces, en definitiva, nosotros no salimos en contra del aporte, lo que sí los medios hicieron fue, o algunos medios, es llevarlo por ahí para ese lugar, o por lo menos se puso en discusión, no sé si la culpa fue de los medios, pero salió el ministro del gobierno a contestar en esa tesitura. Claro. No iba orientado al aporte solidario, iba orientado al modo en el que el gobierno decide, provincial, decide enfrentar las situaciones, que siempre con un nuevo aporte. Eso era nada más, ¿no? Y lo que nosotros le decimos es, vamos por otro lugar, o por lo menos queremos sentarnos a hablar por otra cosa. Bien, Ignacio, y la última, ¿hace un año estaban mejor o peor que ahora? ¿Cómo, perdón? ¿Hace un año estaban mejor sí. o peor que ahora? No, a ver, la situación ha mejorado levemente porque hay, lo que te decía hoy, más orden, hay más orden, pero estamos ante una situación impositiva similar en relación al gobierno. Estamos, la situación es similar en líneas generales con la carga impositiva y con el funcionamiento burocrático y con el costo que tiene para el productor. Lo que ha cambiado es que no hay tantos altibajos inflacionarios, que eso perjudica enormemente al productor, porque al momento de vender no sabes a cuánto vas a vender, y al momento de comprar un insumo lo compras a un precio que nada tiene que ver con el sistema productivo, y lo mismo que pasaba con el dólar. Entonces, hay una estabilidad mayor, y de alguna manera hay algunos indicios que son más previsibles y que te dan mayor seguridad. Es lo que te decía hoy, para producir vos necesitas seguridad. Vos compras la semilla, que sabes que te sale tanto, es tanto lo que te sale el cuidado, y tenés que saber cuánto lo vas a poder vender para decir, bueno, me queda tanto después de haber producido. Si esas cuentas no son claras, es un desastre la producción. Claro. Por eso, todo lo que ayude para que eso funcione, va en sintonía con la producción. Sí, una de las variables se ha disparado desde la semana pasada, que es el dólar. Sí, el dólar. Sí. El dólar se está elevando. No sé cómo van a... Desconocemos, no formamos parte de gobierno, ni qué estarán pensando, ni nada, pero... Bueno, esa variable, es cierto. Ignacio, no sé si quedó algo. Si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, no, hemos hablado de todo. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí personalmente es muy importante que ustedes puedan llamarnos, así aclaramos esto del comunicado y esta, porque al campo siempre se lo ve como los grandes contra los chicos, aquellos contra nosotros, y la verdad que al productor, por lo menos, que nosotros referimos a un productor de... que trabaja, quiere trabajar y quiere generar una empresa donde genere trabajo, nada más. Ignacio, que tengas buen día, gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego, un gusto. Ignacio de la Iglesia, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, charlaba unos minutos acá en el arranque de PTM, vamos. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es la radio del pueblo. 106.1